Juan le dijo su esposa, ¿cómo le piensas hacer? Porque tu padre me estorba, ya no lo quiero atender. Para cuando tu hijo nazca, aquí no lo quiero ver. Porque le faltó valor y defender a su padre, al monte lo fue a tirar. Cuando caía la tarde, el mismo sol se ocultó de vergüenza y de coraje. Y si aquel viejo estorbaba, ella tampoco volvió, porque bien muerta quedaba cuando aquel hijo nació. Hoy con un hijo en los brazos, ya no hay padre, no hay esposa. Y al recordar su maldad, Juan el cobarde llora. El tiempo que no perdona, a Juan le viene a cobrar. Él fue a tirar a su padre, también lo van a llevar. Porque a su nuera le estorba, las cuentas hay que pagar. Aquí donde ahorita estamos y en este mismo lugar, yo descansé con tu abuelo cuando lo vine a tirar. Me llaman Juan el cobarde, a ti cómo te dirán. A su casa regresó y con él venía su padre, y a su esposa le dijo, no puedo ser tan cobarde. Tú sabes cuánto te quiero, pero ante Dios es mi padre. Y si tú te quieres ir, cierra la puerta si sales.